Matius pasal 13. Todula heboito, ti isa malulama abele boito, wau motalo tihuloa to bihu bulalo. Lapatao, malona omai tau helembo-lemboa lo ambua to olio. Wito sababu lio, tio lo tita emola ode bulo tutuau, uo luo teto, wau lo tihuloa. Tau ngohundua baito, nga amila hetihula to pendadu. Lapatao ngohundua pasali uhepilo ngajari lio oli mongolio, to delomo lumade odie. Woluo tamo mengi langota, lo na lo pomu ayadu bili. To utio ma lo pomu ayade mota lo bili, ngotayadu lo dehu to bihu dalalo. Lapatao buburungi yalo, lo na omai ilo nga bili boito sambe lo pulito. Ngotayadu, lo dehu to huta molipa, u obotu ngohundua. Lapatao bili boito, malato lo butu sababu hutalio molipa. Boto ma tilimi nelai dulahu, pilo mulo boito, malo lande wa lohengu, sababu dila lo ngua ato. Ngotayadu lo dehu to hungo hiambungo duhi. Lapatao ma hemo mbungai hiambungo duhi boito, wau lo hupeta pilo mulo boito. Ngotayadu lo dehu to huta suburu, wau to ule dunga wakutulio lo umomungo, woluo ulopi umo hetuto. Woluo ulopi uolomo pulu, wau woluo olo ulopi utolo pulu. Titalo tita ta obulonga, tio musi modungohu. Lapata malo na amai mengomuri lio lo hindu ode olio odie. Lo ngola ti guru lo bisala ode oli mongolio lo make lumadu? Ti isa lo lametao odie. Ti mongoli mai lo hia lo Allahu ta'ala pongotota, to mimbiu rahasia lo iladia lo soroga. Bo ode oli mongolio, dila. Titalo tita tama opongotota, tio mawo hia malo Allahu ta'ala lebe ngohundua, sambe tio muali opongotota ngohundua da'a. Bo titalo tita tadila opongotota, openu bowolo uoluo to olio, ma moli. Witolo sababu lio, wa ulo bisala ode oli mongolio lo make lumadu, sababu ti mongolio, openu hebilohe, bo dila mo ondo, wau openu ti mongolio hedungohe, bo ti mongolio dila mo odungohu, wau dila mo ngarati. To oli mongolio boti, male ganapu wahyu lo Allahu ta'ala loli oli Nabi Yesaya, utingohio odie. Timongoli turusi hepo odungohe, bo dila mongarati wolo-wolo. Timongoli turusi hepo ondonga, bo dila pahamu wolo-wolo uhe ondonga limongoli. Sababu hila lo raiyati boti, ma lo wali lo totoheto ode lobotu. Timongolio ma lo tibungolo, wau lo tipito'o. Wonu dila, timongolio ma mo ondo, wau mo odungohe wau mongarati. Tunggulo timongolio mo tobati, wau mo polu lima oli mongolio. Odito pirimani lo Allahu ta'ala, loli oli Nabi Yesaya. Boma ilundungi timongoli, sababu mato limongoli mo ondo, wau bulonga limongoli mo odungohu. Sababu tutulio tutup polele umai ode oli mongoli, to umulo mulo lo mai, ngohundua nabi wau tau tabanari, ta ohila momilohu wau mo odungohe, u ilondonga wau ilodungohe limongoli masatia. Bo timongolio, dilalo ondo wau dilalo odungohu. Ti isa lolo ia poli odie. Wonu odito, dungohi limongoli arti lolumadu, to mimbihu tamom mengila ngota, talo pomu ayadu bili boito odie. Bili ulodehu to bihu dalalo, to upilomu ayadio mota, wito lumadu tau tama lo odungohe habari lo iladia lo soroga, bodila motota lo artilio. Lapatalo na omai ibilisi, lohehu upilomu ayadio mota to delomo hila lo tau boito. Bili ulodehu to huta obotu ngohundua to upilomu ayadio mota, wito lumadu tama lo odungohe habari boito, wau malato lo limo habari boito, to delomo hilalio wolo uenga wengahu. Bo habari boito, dila lo ngua ato, wau dila lo otahangi lo hiheo, to uma medunga ususa, wau sembolo arinaya sababu habari boito, imanilio mahua moluluto. Bili ulodehu to hungo hiambungo duhi, to upilomu ayadio mota, uito lumadu talo odungohe habari boito, lapatao bo hawatir lo tutu mulio to dunia boti, wau tio ohila moalikaya. Sababu uito, habari boito lehu peta to hilalio, tunggulo dila lo mungo. Bili ulo dehu tohuta suburu tau pilomu ayah diomota, wito lumadu tama lo odungohe habari iba ito, wau mengarati tunggulo lo mungo mo piohu. Woluo talo mungo mo hetuto piu, woluo talo mungo walo mo pulu lo piu, wau woluo olo talo mungo tolo pulu lo piu. Napata ti isa lo potunggula apoli lo lumade uwewo ode oli mongolio, tio lo ia odie. Ila dia lo soroga ito, moali popo humaya mao, walo talo pomu ayadu bili mo piohu, to ilengilio. Bo tau le dunga uhui, to utau nga amila mahetuluhe, lo na amai musu lo talo pomu ayade boito, me lo pomu ayadu bili lo padengo, to walo talo pale, lapata tio malo nao. Pale boito ma tilumu mulo, wau to uma hepomulaa, ma ilo nuhemota woluo opadengo to walo talio. Lapatao mongowato lotamo me ngila boito, lo na omota ode olio, wau lolo ia odie. Otawa la miatia tituani, lo pomu ayadu bili mo piohu, to ilengi lituani. Londo utonu pade-pade ngala boito. Tame tituani boito ode olimongolio odie. Woluo musu ngota, talo pomu ayadu bili lo pade nga boito. Mongowato boito lo hituma ode olio odie. Tituani inawo, wonu amiatia mo na omota ode ilengi, mota momunggata pade nga boito. Boti tuani boito lo lametao, keke, sababu wonu timongoli mota momunggata pade nga boito, pale olo ma momunggatai pepe enda. Hulima pale wau pade nga boito, hetumula pepe enda, sampe demula wakutu lo mongotolo. To wakutu boito, ma polele uma ode tau-tau wala tamongotolo odie. Imo apomota pade nga boito me mulo, wau buhu-buhu wa mao, lapata tumbili mao. Lapatao de uito imo amai pale boito, wau popomaso wa mao, ode ibungu'u. Ti isa lo potunggula apoli lo lumade uwewo ode oli mongolio. Tio lolo ia odie. Ila dia lo soroga ito, moali popohumaya mao, ode lo bili lo sayori, uhila mamai lo tau, wau pilopamu ayadio to ilengilio. Bili boito, memangi ukiki ada-ada alomao, to wolota lo bili nga amila. Bawonu ma tilumu mulo, sayori boito, ma muali lebeda mangao, lo sayori uwewo. Hiambola ma muali odelo ayu ngobungo, tunggulo buburungi alo hetombota, ma mo na omai mohutu belea to tangolio. Ti isa lo potunggula apoli lumade uwewo ode oli mongolio odie. Ila dia lo soroga ito, popo humayama ode lo ragi, uhila mamai lo tabua ngota, wau pilongula uliomato tirigu opato pullo literi, sambe lo lesi nga amila. Nga amila pasali boti, pilo potunggulio li isa ode tau ngohuntua walo lumadu. Wau dialuo tua umao upilo potunggulio ode oli mongolio udila loli lumadu. Ti isa lo hutu odito alihumuali ganapu pirimani lo Allahu Ta'ala upilo potunggulai lo nabi odie. Wau mamo pohuna lo lumadu kon mugisala. Wau mamo popatatao urah rahasia lonto ubohulio lo mai lo dunia boti pilo poalimai lo Allahu Ta'ala. Lapatao ti isa lo lamao tau ngohuntua baito. Wau lo maso mao odebele. Mongomurilio lo na omai ode olio wau lolo ia. Tombangi mai olamiatia luma de padenga to olota lo pale boito. Ti isa lo lametao odie. Ta lopo mu ayadu bili mo piohe boito wala o manusia. Ilengi boito dunia beti. Wau bili mo piohe boito mongowalau iladia lo Allahu Ta'ala. Padenga boito tau-tau wala tahedu dua kohendaki lo ibilisi. Musu talo pomu ayadu bili lo padenga boito, de wito ito ibilisi. Wakutu pongotolalo, de wito ito dulahu ukiama, wau tamongotolo, de wito ito malaikati. Odelo padenga boito imo olio wau tumbila lio, odito olo to dulahu ukiama. Walao manusia, ma memarenta ma o malaikati lio, mohimoa uhetua-tua wa uma lo wali sababu, tau enggila lo imani lio. Wau nga amila tau ta hepohutua umoleto mondo ila dialio. Mala-mala ikatialo ma mopoma imao lo nga amila boito ode delomo tulu la ila ito. Tetomota bawaluo hihionga wau titideo, wau ngioto bohengo. Wau tau-tau wala tabanari, ma timinelo debo odelo matolo dulahu, to delomo ila dialo Allahu Ta'ala tipapa li Mongolio. Titalo tita ta obulonga, tio musi modungohu. Ti isa lolo ia poli odi. Ila dialo soroga ito, muali popohumaya ma'o, odelo harata utambu-tambula to ilengi, ui lo tapu lo tau ngota, lapata muli tilambula lio ma'o. Sababu mai laba wenga hio, tio malo na omota lo potali lo harata lio nga amila, lapata o melo tali ilengi boito. Ti isa lolo ia poli odie. Odito olo, ila dialo soroga, muali popohumaya ma'o debo odelo ta hemoda hangi ngota, ta hemololohe mutiara ugaga. To utio lo tapu mutiara tuau ugagadaa, tio lo na omota lo potali lo harata alio nga amila, lapatao me lo tali mutiara boito. Ti isa lolo ia poli odie. Odito olo, ila dia lo soroga ito, muali popohumaya ma odelo puka. Tahe pohalawa lo lapi mao puka boito to bulalo. Lapatao ma lo ohama til-til lahe pala lo ponula. To uma lo polu puka boito, ma dilede iomota ode pendadu. Lapatao tau-tau wala boito, ma lo titongo wau lo himoa ponula boito. Umo piohu, ma pilo pomasolio ma ode delomo tombe. Wau umoleto, pilo ma ima oli mongolio. Odito olo to dulahu ukiama. Mala-mala ikatialo ma mo na omai, mopo pisao tau moleto mondo wolo talo tau-tau wala tabanari. Lapata tau ta moleto boito, ma poma ima alo mala ikati boito, ode tulu huli-huli lame. Tetomota bawoluo hihionga wau titideo, wau ngioto bohengo. Ti isa lo Hindu ode oli Mongolio, odie. Ti Mongoli mongarati lo nga amila lumade boti. Ti Mongolio lo lametao, odie. Amiatia mongarati. Lapata lolo ia ti isa ode oli Mongolio, odie. Wonu odito, timi idu tau ta ahali lo taurat, tama lolo limo pengajari to mimpihu ila dia lo soroga, muali popohumaya ma'o, odelo tahu uo lo bele, talo pokaluari ma'lo barangi bohu, wau barangi umalo hiheo lonto tahua lo harata alio. To uti isa ma'i lapata lo potunggula lo nga amila lumade baito, tio malama o tampati baito, lapata ma'lo huwalinga ode kambung ulio. Tetomota tio helo ngajari to tau-tau walo, to bele hepo tabia li Mongolio. Ti Mongolio nga amila hi herania, lo odungo heo pengajari lio, wau ti Mongolio hepo lo iawa odie. Lonto utonu tau boti lo otapu hikimati odie, wau lonto utonu tio lo otapu kawasa mohutu ngamila mujizat. Tio boti da bawala obasi lo ayu, ti mamalio ti Maria, wau mengutatio te Yakobus, te Yusuf, te Simon oleh Yudas. Wau mengutatio mengobua nga amila, walu PPN da Orlando. Ma lonto utonu tau boti, lo otapu nga amila boti. Lapata ti Mongolio di lalohuto lalu limo olio. Ti isa lalu iya ma ode oli Mongolio. De unabi ngote he hurmatio lo tau to nga amila kambung. Ngupohia to kambung ulio lo hihilao, wau to belelio, tio di lahe hurmatio lo tau. Teto tio di lalohutu mujizat ngundua, sababu ti Mongolio di la paracaya ode olio.